de San Martín. Todos se divierten y soy muy feliz. Si voy hacia el oeste, el gran monumental, me tiembla todo el cuerpo que no puedo. San Martín, después hacia el oeste, el gran monumental.